niegues, no temas destrozar mi corazón. Si todo se acabó y ya no me quieres, mejor es que lo sepas por tu voz. No culpo tu destino ni tus desvíos, ya sé que nada queda entre los dos. Inútil es que grite que te quiero, si el eco me responde te olvido. No te ha importado nada al destrozar mi vida, fingiéndome un cariño que nunca existió, habiéndome dejado una mortal herida, y hasta entonces mi alma nunca conoció. Que nunca me recuerden tu vivir, pues olvidándome será consuelo al alma que tú dices marchité. También quiero olvidar tus desamores, amargos sufrimientos que pasé. Ahora busco un alma bondadosa que sepa comprender mi gran querer. No te ha importado nada al destrozar mi vida, fingiéndome un cariño que nunca existió, habiéndome dejado una mortal herida.